partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón. Bueno, y es tiempo de tomar contacto con Eduardo Victoria Baeza, que nos trae la información de México, del norte del continente, de la relación con Estados Unidos, que también está dando mucho que hablar en estas horas. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Emiliano. Buen día a toda la audiencia, a todos en la cabina. Bien, pues como dices, la relación con Estados Unidos desde México siempre ha sido mala. Y ahorita está peor. Pero yo les, por ahí les mandé en interno, ¿no? El tema este de Texas. Sí. No sé si la nota ha sido muy reproducida a nivel internacional. La verdad es que es un tema muy complejo, porque estamos hablando de un recurso natural que comienza ya a escasear. Sí. Y que comienza ya a tener un valor muy, muy grande y a estar en juego en la geopolítica. Y me refiero al agua. El problema es el siguiente. En México y Estados Unidos, como ya todos ustedes saben, compartimos casi 3,000 kilómetros de frontera terrestre, lo cual es un montón. Y en esos 3,000 kilómetros de frontera hay muchos ríos. Básicamente se delimitaron las fronteras después de una guerra en la que Estados Unidos invadió México hace más de 100 años, a mediados del siglo XIX, y lo despojó de más de la mitad de su territorio y fijó los límites prácticamente que quiso. Y prácticamente todos los tratados que hubo a partir de ahí respecto a límites y a el hecho de compartir agua y compartir recursos, pues fueron hechos prácticamente obligando a México, ¿no? Con la pistola en la cabeza. De hecho, así es como fueron firmados esos acuerdos, esos tratados que son muy ventajosos y muy favorables para los Estados Unidos en todo momento, en todo tiempo. Porque vuelvo a repetir, muchos de estos acuerdos han sido firmados bajo presión extrema y con las Fuerzas Armadas estadounidenses encima nuestro. Entonces, ya de ahí tenemos que entender que el cumplimiento de estos acuerdos siempre va a ser perjudicial para nuestra soberanía. Siempre, siempre. Se tendrían que rever. La verdad que siempre van a ser perjudiciales para nuestra soberanía, repito, por la forma en la que fueron firmados estos acuerdos. No fueron firmados en el espíritu de la buena vecindad, sino de las invasiones y el despojo. Bueno, en Texas es una potencia agrícola. Si ustedes se fijan, el producto bruto en Texas es inmenso, es casi que de un país mediano. O sea, hay países en Sudamérica, en Europa, que realmente ni siquiera llegan a la cantidad de recursos que genera Texas y que tiene Texas. O sea, Texas es una potencia económica en sí misma. Por lo tanto, la cantidad de recursos naturales que utiliza es enorme. El sector empresarial en Texas, los sectores agrícolas tejanos, utilizan una cantidad de recursos naturales inmensa. Son depredadores brutales de recursos naturales. Y ya se están acabando su agua. Básicamente es tanta la producción agrícola y tanta la producción industrial que tiene el estado de Texas, que la cantidad de agua que necesita ya supera la que tiene disponible. Entonces comienza a escasear el agua y comienza a encarecerse en Texas. En México, lo mismo, en esa zona fronteriza con Texas, pues como hay una zona también agrícola muy grande de empresas estadounidenses, o sea, son empresas tejanas que nada más se cruzaron allá a la frontera, como les pasa a ustedes con Brasil, Emiliano, que tienen un montón de arroceras, ¿no? Me parece sí. Que igual son brasileñas, o sea, no, hay una frontera, sí, pero la arrocera es la misma del Brasil, ¿no? Acá pasa lo mismo. O sea, las empresas agrícolas tejanas también son dueñas de un montón de campos en México, y también las empresas estadounidenses de maquila o de minería, pues son estadounidenses y canadienses y utilizan muchísimos recursos naturales en México, muchísima agua, y también ya comenzaron a acabársela. Ha habido sequía en todo el norte del país, pero esa sequía no se debe, ojo, no se debe a ningún cambio climático, no se debe a que te lavas los dientes y dejas un minutito abierta la canilla o te tardas más de 6 minutos en bañarte. No se debe a eso, se debe a estas cantidades inmensas, brutales de agua que utiliza el sector agrícola y el sector industrial. Bueno, en el norte de México ha habido también sequía, por lo tanto México no ha podido cumplir con este tratado en el que se le tiene que dar un porcentaje muy grande de agua a los Estados Unidos, porque compartimos varios ríos. México no ha podido cumplir con esos tratados, uno, porque hay sequía, y dos, porque lo utilizan las propias empresas estadounidenses en México. Bueno, en un acto completamente abusivo, como ya sabemos que es el tono del presidente de los Estados Unidos y de los Estados Unidos en general, está presionando a México para que cumpla con la entrega que le debe de agua. Me parece que en este momento es cerca de un 35% de agua que no se ha cumplido la entrega del total de litros por metro cúbico. Me parece que es como lo miden, que no se ha cumplido con esa entrega a los Estados Unidos, o de lo contrario los Estados Unidos van a poner más aranceles o van a tomar incluso otro tipo de medidas. Eso evidentemente en los Estados Unidos causa pues una gran alegría para estos sectores muy nacionalistas, pero trumpistas, en donde ven a su presidente como un nacionalista furibundo. Pero la realidad de las cosas es que, bueno, pues es una forma geopolítica de robo y de despojo que están haciéndole a la poca agua que le queda a México, porque esta agua que vamos a tener que entregar a los Estados Unidos, pues adivinen qué agua va a ser. Pues va a ser, no es el agua que utilizan las empresas en la zona norte de México, que son empresas estadounidenses. El gobierno de México no les va a cerrar la canilla a estas empresas. El gobierno de México va a limitar, si es que quiere cumplir, porque no tiene con qué cumplir, porque las presas están muy bajas, y están muy bajas porque las han bajado este tipo de corporaciones que utilizan millones y millones y millones y millones de litros cúbicos por día. Para poder cumplir con esto, el gobierno de México va a tener que limitar aún más el recurso natural a la población en el norte del país, que ya por sí lo tiene bastante limitado. Entonces, estamos ante una situación muy difícil del gobierno de los Estados Unidos presionando muy fuerte a México con el pretexto de este tratado, que es un tratado leonino, que no nos favorece en lo absoluto porque fue firmado con la pistola en la cabeza, y que realmente el problema, no podemos cumplir con ese tratado porque una, es abusivo, no se puede cumplir con él, y dos, es un tratado que como no nos favorece, le da todo el agua a las corporaciones en los Estados Unidos y en México. Estas corporaciones se quedan con el agua, y la poquita agua que nos queda a nosotros para distribuirla entre la población, pues en este momento también la está pidiendo el gobierno de Estados Unidos. Es un problema muy, muy, muy serio. Ustedes ya lo han vivido también por allá, ¿no? ¿Se acuerdan de la sequía de Montevideo? Sí, no sé cómo anda por allá la cosa. También anda muy complejo el tema del agua y también sobre la mesa y sobre los titulares, justamente por algunos proyectos que se plantean como grandes mejoras, pero que en realidad son... Vienen a romper todo. Y vienen además con el pretexto de mejorar problemas que son generados por las propias políticas que hay en torno a eso, igual que lo que nos relatabas tú allí, Eduardo. Este sí, es un acuerdo, sí. Un acuerdo que viene desde 1944. La presidenta está diciendo que ellos han cumplido con el acuerdo. A pesar de la sequía, nos esforzamos para cumplir con este acuerdo, es lo que dice Sheinbaum, lejos de una postura, digamos, un poco más soberana, que diría, bueno, primero nos vamos a encargar de garantizar el agua para para nuestra población, ¿no? Que es lo que uno esperaría de una postura de izquierda. Claro, el tema es que, como te digo, este tipo de acuerdos han siempre sido firmados con la pistola en la cabeza, con mucha presión política y económica por parte de los Estados Unidos, desde los primeros acuerdos de la guerra, el tratado, me parece que se llaman los Guadalupe Hidalgo, que son de hace más de 100 años, se han venido ajustando este tipo de acuerdos, evidentemente con el paso del tiempo, pero siempre han sido acuerdos que no le favorecen a México en lo absoluto y que han sido a través de una gran presión en base a las necesidades de las empresas tejanas o de Arizona o de California. Siempre ha sido en base a las necesidades de ese sector empresarial que le roba el agua a México. Y sí, tienes toda la razón. Se esperaría por parte de un gobierno que tiene otro, entre comillas, otro tinte ideológico, se esperaría otro tipo de postura. Sin embargo, la presidenta, por un lado, y esa es la forma en la que Morena opera, no solamente la presidenta, la que operó López Obrador y han operado así desde antes de llegar al gobierno, tiran varias cortinas de humo en materia de comunicaciones, porque hace unos días la presidenta estuvo en una gira diciendo que México es mucha pieza, que los mexicanos somos mucha pieza y por eso Donald Trump trata de no meterse mucho con nosotros, lo cual es pues bastante, bastante hilarante. Entonces, por un lado, maneja un nacionalismo muy, muy aldeano con la población, desafortunadamente, un nacionalismo muy burdo, muy, muy, muy, muy aldeano, nos toma el pelo, por eso les comentaba también interno, nos está tomando el pelo con este tipo de declaraciones que realmente no atienden a ninguna de las realidades ni locales, ni regionales, ni en materia de geopolítica, diciendo que, bueno, Estados Unidos retrocede ante la firmeza del gobierno de México y de su población, un nacionalismo que ya lo vimos en los 70s con Echeverría, muy aldeano, muy, muy, muy, muy de opereta, pues. Por ese lado tira esas. Por otro lado, en materia diplomática, dice, bueno, pues hemos estado cumpliendo con el acuerdo, ¿por qué tanto enojo, no? ¿Por qué nos quieren presionar tanto? Y por el otro lado, la realidad es que México no ha cumplido con el acuerdo, porque no se puede cumplir con ese acuerdo, porque es un acuerdo de origen. Esto pasa como con el cobro de los intereses del gota a gota, ¿no? No sé si por allá también se llegan así. Bueno, creo que allá están institucionalizados en el Uruguay los estos que cobran intereses locos, ¿no? Que nunca los puedes acabar de pagar. Me parece que en Uruguay hasta están legales. Sí, claro, bueno, claro. En algunos países como México no, todavía no llegamos hasta allá en donde se legaliza ese tipo de robo, en donde es interés sobre interés sobre interés sobre interés, y al final resulta que tienes un acuerdo que es imposible de cumplir, lo cual va a llevar a este tipo de cosas, que Estados Unidos diga, no me estás cumpliendo el acuerdo, tienes un problema legal internacional, quiero más. O sea, cuando se firman este tipo de acuerdos, quienes los firman de esa manera, los firman con trampa. Y si aceptas eso, terminas entrampado y nunca vas a acabar de pagarles. En el caso del agua con los Estados Unidos, nunca vamos a acabar de cumplirle, porque tenemos un problema muy serio en este momento en México de sequía en el norte del país, entre otras, principalísimo, porque las corporaciones estadounidenses, agrícolas e industriales, en la zona fronteriza, pues están acabando el agua. Entonces, aquí lo que podemos ver a nivel geopolítico, pues es muy, muy, muy claro. Los productores en Texas, principalmente, necesitan más agua, y la forma en la que la van a sacar es quitándole ese porcentaje que en este momento se utiliza en México para la población. Por lo tanto, lo que vemos venir es muy claro. Va a haber menos agua para la población, va a ser agua más cara, porque se va a ir para los Estados Unidos para cumplirle a estas corporaciones que ya se están robando el agua en México, pero ahora están utilizando esta argucia, esta chapuza legal de este tipo de acuerdos para exigirle más y más a México. Ese tipo de acuerdos siempre son así y siempre han sido así y siempre van a ser así, porque incluso están siempre en los tribunales de ellos, porque son acuerdos impuestos por parte del poder con la fuerza, no son acuerdos soberanos. Entonces, no es verdad que estamos cumpliendo con el acuerdo, no podemos cumplir con un acuerdo porque es un acuerdo, no nos alcanza pues para pagar, no lo podemos cumplir, Por otro lado, no es verdad lo que dice la presidenta, que México es mucha pieza y Donald Trump por eso no se mete con nosotros. Nos han invadido todas las veces que se les ha ocurrido y en todas las veces nos han derrotado. Esa es la verdad. Nos han impuesto los gobiernos que han querido y estos gobiernos han firmado cualquier cantidad de disparates como este tipo de acuerdos. Esa es la realidad. Entonces, no somos mucha pieza. Este tipo de nacionalismo de opereta no nos ayuda en nada, solamente demuestra cómo el gobierno de Morena en su visión y en su política de comunicaciones considera que la población somos una bola de aldeanos, una bola de tontos, una bola de ignorantes que no tenemos idea de absolutamente nada de lo que pasa alrededor del mundo y de las intenciones geopolíticas que hay detrás de esta presión de Estados Unidos. Y por el otro lado, pues lo que va a terminar sucediendo es que vamos a tener que ceder y darle más agua a los Estados Unidos de la poquita agua que ya nos queda. No vamos a cumplir con lo que ellos nos están pidiendo porque no hay forma que cumplamos. Y a los sectores del norte del país, que ya de por sí ahorita están muy maltratados por cierta sequía provocada por estas corporaciones, bueno, pues les va a tocar menos agua y más cara. Así que ojo, porque a nivel global, en este momento el agua ya es un recurso similar al petróleo. Ojo, porque se nos vienen las guerras del agua. Bueno, tenemos otros temas contigo ahí, ¿no? Y uno que a mí por lo menos me llamó mucho la atención, la narcomúsica. ¿Y cómo termina la forma que lo planteas? Como te digo una cosa, te digo la otra. La narcomúsica. Sí, hace unos días. En México hay una feria del caballo muy famosa entre los sectores agropecuarios en Texcoco, en el Estado de México, cerquita de la, no, ni tan cerquita de la ciudad, es que hay mucho tráfico ahora, de la Ciudad de México. Es una feria muy, muy emblemática, ya tiene muchos años y se presentan muchos artistas del momento y cantantes y tonadilleros y todo lo que esté de moda, ¿no? Se presentan ahí y bueno, se hacen festivales. Tiene muchos años esa feria. Entonces, en el Estado de México había una prohibición desde hace unos meses para acá de cantar narcocorridos. ¿Qué les voy a dar rápidamente el contexto. Hace como un mes, un grupete, ¿no?, de música de estilo, de música con letras en donde se glorifica a los criminales, porque pues es lo que son, en un concierto en la Ciudad de México, cantando su música en donde glorifica criminales, glorifica delincuentes, puso en la parte de atrás del escenario, ven que hay pantallas en estos conciertos, pusieron fotografías de uno de los líderes, de los principales líderes de la mafia en México, alias El Mencho, y pusieron imágenes de este sujeto. Y nada, ellos hacían eso permanentemente en sus conciertos y en estas canciones, bueno, pues como les vuelvo a repetir, glorifican a los criminales. La embajada de los Estados Unidos, al día siguiente, decidió quitarles la visa de trabajo a estos grupos y decidió quitar la visa de turista a los miembros y a todo el equipo de este grupo, diciendo que pues en este momento los narcotraficantes son están considerados ya por los Estados Unidos como grupos terroristas y que pues eso los Estados Unidos no lo podían permitir y que ellos ya no iban a poder trabajar en los Estados Unidos, que respecto a lo que Estados Unidos correspondía, pues ellos ya no iban a tener visa de trabajo y eso los afecta económicamente mucho porque casi todos los grupos mexicanos van a los Estados Unidos y es donde hacen claro, buen dinero. Claro, es el mercado mexicanos allá, es el mercado grande. Hubo todo un revuelo en México, volvió Morena y la presidenta con su nacionalismo de postín a intentar decir que bueno, en México no se censura, en México se puede expresar lo que sea, que si bien no es lo más correcto, no es con prohibiciones como se va a llevar adelante y bla, bla, bla, bla, bla, todo este tipo de cosas que a los progres les gusta mucho decir esas cosas, pero la realidad es que algunos gobiernos locales comenzaron a prohibir este tipo de música. En la feria de Texcoco, un cantante de este tipo de música la gente, en general todos los espectadores, le estaban pidiendo que cantara este tipo de corridos que se llaman. Y él dijo, pues no puedo cantarlos porque pues no se puede ya, me van a poner una multa, es ilegal, me van a quitar hasta la visa de trabajo. Pero les toco unas canciones románticas, ¿no? Nos ponemos románticos. Seguro. La gente en vez de lo narco, es romántico. Claro, les toco canciones románticas. Seguro. Les canto canciones románticas. Y la gente, pues, enardecida, porque la verdad, vamos a ser honestos, en este tipo de eventos, pues, se alcoholizan mucho y bla, bla, bla. Enardecidos comenzaron a agredir a todo el mundo, hubo broncas, se metieron al escenario, hubo pleito. En fin, el cantante tuvo que salir corriendo. Entonces fue muy bochornoso para todos. Fue muy bochornoso lo que se vio. Y la presidenta salió diciendo, bueno, en México no hay una prohibición de cantar corridos, pero de música de narcotraficantes, que van a gloria a narcotraficantes, pero pues preferiríamos que la gente escuchara otro tipo de música, pero solamente es con pedagogía, cultura, educación, bla, bla, bla, bla. La verdad que sí, algunos municipios y algunos estados de la República sí están prohibiendo que se canten este tipo de corridos y este tipo de música. Yo no sabía que había una cosa así, que había narcocorridos y que había narcomúsica, no sabía. Sí, les digo rapidísimo el contexto. Desde hace muchísimos años se canta este tipo de música en el norte, sobre todo del país, en donde se narran, eso es un género histórico, ¿no? En donde se narran las peripecias de algún bandolero o de algún héroe o de algún criminal, ¿no? El tema es que de un tiempo para acá, las disqueras comenzaron a impulsar muy fuerte ese género. Entonces uno pone la radio en México y la mayor parte de la música es eso. Eso no es inocente, ¿no? Hay grupos empresariales muy grandes que están detrás de esto, impulsando este tipo de música porque consideran que pues es lo que en este momento pega o debería pegar en México. Entonces, la narcocultura en un momento en México fue muy regional y se entendía que fuera regional en ciertos lugares de Sinaloa o de Durango, ciertas regiones muy particulares donde se produce la droga. Es algo normal, lógico que se dé ahí ese tipo de cultura porque es de lo que viven. Pero esto se comenzó a extender desde hace muchos años por todo el país, al grado que hoy día casi que la única música que se escucha en México es música que se refiere a los narcotraficantes. Estos narcotraficantes no son el Chueco Maciel. Estos narcotraficantes no son personas que le roban a los ricos para los pobres. No, olvídense de eso. Estos son señores y señoras que tienen asolada la población, extorsionan incluso al señor que lava coches, tiene que pagar, porque hay regiones del país en donde todos, la señora que vende golosinas en la esquina, tiene que pagarles a ellos un permiso. Claro. O sea, estos son criminales que meten personas en ácido, que desaparecen estudiantes, que asesinan trabajadores, que despojan campesinos de sus tierras. Son paramilitares al estilo colombiano. O sea, este es el tipo de criminales que estamos hablando. No son como el Chueco Maciel, ¿no? Por decir algo. Ah, está. Claro. Son unos criminales brutales. Y los grandes medios de comunicación en los últimos años han impulsado que se escuche este tipo de música y han impulsado este tipo de cultura desde la forma de vestir, desde la forma de hablar, desde los libros que se leen. En fin, se ha impulsado desde arriba. Dirigido hacia los más jóvenes, ¿no? Adolescentes y jóvenes. Y medianos de edad, Ángel. Y medianos de edad también. Algunos viejos también, por ahí que andan. Claro. Es realmente muy, muy, muy, muy lamentable. Les digo brevemente, ya ha habido muchos cantantes de narcocorridos que terminando el concierto terminan asesinados. ¿Por qué? Porque le cantaron un corrido a tal líder de un grupo criminal y otro líder que es enemigo de él no le gustó y terminaron el concierto, los matan o los matan más adelante. O sea, es un problema en este momento eso. Ha habido ya muchos pleitos, muchas balaceras, muchos crímenes que se han dado en este tipo de conciertos, porque van los sicarios de estas organizaciones criminales a escuchar ese tipo de música. Claro, o sea, es un problema que te enfrentamos en este momento muy serio, que ya se salió de control. Entonces, algunos municipios y algunos estados lo están prohibiendo porque quieren evitar este tipo de problemas, porque les puedo decir, ahorita no tenemos tiempo, una cantidad inmensa de cantantes de este tipo de música que al terminar el concierto o días después son asesinados. Y cuando capturan a los criminales, dicen, pues es que nos mandó el fulanito de tal, el alias fulanito de tal, porque no le gustó que cantara un corrido contra su en contra de él, porque habló de habló bien de su enemigo, o porque esta historia es real. Al famoso Gallo de Oro lo asesinaron saliendo de un concierto. ¿Por qué? Porque la novia del jefe de la mafia se le ocurrió hacer un comentario diciendo qué guapo está ese cantante, y al señor no le gustó, saliendo del concierto le metieron como 80 balazos. Entonces tenemos este tipo de problema en México real, real. Este tipo de narcocultura que se ha impulsado desde arriba, desde los grandes medios de comunicación, y que han lucrado con eso, y que en este momento ya está causando estragos serios en la convivencia. Sin embargo, cuando algunos estados o algunos municipios prohíben que los cantantes interpreten este tipo de música para no meterse en más problemas, sale la presidenta diciendo, aquí no prohibimos nada, eso está mal, aquí que cada quien diga lo que quiera, piense lo que quiera, pero bueno, quisiéramos que fuera muy, muy, muy progre, muy liberal la señora. Pero la verdad es que hay un problema serio en lugares como Durango, Sinaloa, Michoacán, en donde cada que hay este tipo de eventos hay problemas, pero no trifulcas de borrachos, balazos y muertos. Entonces la presidenta dice una cosa y dice otra, porque deja a los municipios, nos recuerden que México es una federación, deja municipios y estados, como decimos en México, colgados de la brocha, porque ellos impulsan leyes locales para salir de ese problema que ya se tiene, y la presidenta a nivel nacional le da luz verde a los criminales y a la cultura de los criminales, lo cual la verdad es lamentabilísimo. Les digo, el contexto que vivimos en México es muy brutal, es muy difícil, y como les digo, este tipo de criminales no son el Chueco Maciel, son más parecidos a los hermanos Castaño de Colombia. Muy, muy grave, muy grave, Eduardo, y justo estábamos viendo acá una noticia que está surgiendo en nuestro país que habla de la posible situación de haber entregado a una menor de edad como parte de pago a una organización también vinculada con el narcotráfico en nuestro país. Así que son situaciones que sin duda no son aisladas, ¿no? Y tienen que ver también con un sistema en el que vivimos y con la forma en la que se hace frente y se administran, o en la forma en la que no se hacen frente en realidad a esta situación. Sí, correcto. Bueno, Eduardo, estamos llegando al mediodía y te agradecemos como siempre y nos esperamos, bueno, esperamos a la próxima semana para seguir en la conversa y estos temas que lamentablemente, ¿no?, van a seguir sobre la mesa. Sí. Esperamos la semana que viene. Vamos a estar probablemente con muy poca agua los mexicanos y teniendo que seguirnos fumando ese tipo de narcocultura tan violenta que nos ha dañado mucho. Cuídense, saludos. Un abrazo grande, Eduardo. Y saludos por ahí. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando.